¡Qué paisaje más cacoso! Ojalá hubiese una manera de dejar de verlo. Pues cierra los ojos, imbécil. Párpados. Las persianas del alma.